Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. La vida es como un maldito videojuego, y sé de lo que te hablo, ¿eh? Soy de los que comenzaron su entrenamiento en esta metáfora con dos barritas blancas que tocaban un círculo blanco sobre fondo negro y creían que ese juego de Atari era tenis. ¿Entendés? Gente como yo está realmente dispuesta a creer cualquier cosa. Solo es cuestión de intentarlo. Y con esto de intentarlo, vuelvo al videojuego. Ya sabes, pasar a través de ciertas situaciones usando adecuadamente los recursos para poder pasar de pantalla. De eso se trata este asunto. Sí, el del videojuego y el de la vida. Salvar pantallas, es decir, pasar pruebas. Bueno, a veces hay que traducir un poco, pero se entiende, ¿no? Es decir, uno parece estar ontológicamente preparado y debidamente entrenado por los videojuegos para tratar de llevar las cosas al siguiente nivel. Es eso, pasar pruebas, ir acumulando puntos, llamarle tiempo, relación, vínculo. Y luego viene aplauso, merecimiento, medalla, más premios y otro desafío. Si podemos salvar la última pantalla, podemos asegurarnos de seguir repitiendo este desafío hasta que salga, sin temor a perder lo acumulado. Pero claro, en el videojuego uno puede jugar solo, si quiere. Pero en la vida el otro tiene que colaborar un poco. Y si vos te crees que sos la muralla china, esto no va a funcionar. Vos también tenés que poner algo, digo, si vamos a alguna parte, no sé. ¿Vos decís que podemos llevar esta relación a otro nivel? No, James. Take it to the next level, baby, do you dare? Don't be scared, cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting high for you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing in naked, I'm standing in naked. I'm not gonna try to. You're ready to swallow all your pride. I'm standing naked. I'm standing naked. Hey, get out. I've got nothing left to give, and you give me nothing now. Read my mouth. If you ever want me back, then your walls need breaking down. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. All you ever done. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. Getting high for you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done, pretending. Give you till you're gone. Cause you pretend that you don't need anyone. Can't you see that I'm let go? La razón es un hábil declarante. El problema es que la habilidad del declarante es más bien para salvarse que para encontrar la verdad. Es que a decir verdad, la verdad le queda grande a la razón. Lo intenta. Hace méritos por llevar bien su tarea, tan loable y necesaria. Pero al final, la farolera siempre tropieza. Eso siempre fue así, no hay mucho más para decir. Limpia lo que se cayó y hasta el próximo intento. Que aunque no lo quiera, la razón es partidaria del pensamiento mágico. Y su primera magia es hacerte creer que puede darte la verdad. Ya te lo dije, le queda grande. A menos, claro, que lo trivialice todo y entonces la realidad se vuelva tan chiquita, tan delgada, que ya la razón no puede ni habitar allí. Es difícil darle sentido a todo, todo el tiempo. Y por más que uno lo intente, hay un momento donde las cosas comienzan a caer por su propio peso. Porque no aguantan pegadas con ese gramito de sentido que a veces usamos para dejarlas pegadas en el aire y que no se caigan. Eso es todo. Cada cual se ayuda a vivir a su manera. Y cuando naufraga el barco en el que mejor viaja, cuando la tormenta comienza a disipar las cosas a lo lejos y los contornos del mundo se ponen tan borrosos que uno ya no sabe dónde ser, cada uno apela a lo que puede. Unos miran televisión, otros se dedican a mandar memes por las redes, otros... Sí, ya sé que hay gente más seria, solo que... Quería ponerte un ejemplo. ¿Ahora entendés por qué hago lo que hago? Thank you. Está bien eso de salpicar el año con algunos días festivos, los días feriados. Siempre se agradece encontrar dónde agarrarse cuando uno va subiendo la montaña y el cansancio se hace más fuerte que uno. Es como en los juegos de mesa con dados y fichas cuando uno cae en una casilla así, como un feriado que se queda ahí, tiene tiempo libre, no sigue jugando. Pero cuando el juego es largo y cansador, puede ser una fortuna un descanso así. El problema es que debería también haber feriados personales. Una cantidad prudente de días en que uno pueda declararlo feriado personal. Es como un grito para volverse intocable ese día. Porque a veces pasa que hay días en que todo sale mal. En general las cosas siempre vienen tolerablemente bien, se sobrellevan, se dejan sobrellevar. La vida es inteligente para que la mantengas como tu producto preferido. Táctica de ventas. Pero a veces ensaña. No solo no hay forma de complacerla, sino que ya viene como mal aspectada, con el talante totalmente desencajado. Casi como si se hubiera olvidado de su propio comportamiento hasta ayer. Y entonces, contra todas las probabilidades, uno siente que le pusieron al campeón de boxeo delante y te da sin piedad. Y uno quiere pedir knockout, pero te hacen aguantar a prepo el día entero y uno ya está más para tirar la toalla e irse a dormir. Resetearlo todo. Es que hay días en que todo está mal. Y uno parece haber nacido, no sé, en la vida equivocada. Para decirlo en términos de Manuel Berreta de existencialismo, existir se podría expresar con el ejemplo de la película Los Olvidados de Buñuel. Te llevan amablemente hasta una plaza donde te dejan esperando y ya no vuelven. Ahí te quedás solo y viendo cómo te las arreglás para poder sacar adelante la situación. Sí, no es totalmente así, pero a veces la vida se parece mucho. Y uno mucho mapa de las plazas no tiene. Y tampoco se le ocurre buscar una cartografía de las plazas para principiantes. Uno está ocupado en otra cosa. Cuando estás en caída libre, estás pensando en un milagro y, de ser posible, estás tratando de ver dónde está el milagro para agarrarlo. Es la primera lección que aprendés cuando querés aprender sobre caída libre. Si tenés suerte, podés incluso intentar ese salto agarrándote de alguien, pero ahí lo malo es que el eje de tu peso queda en otro, y eso siempre te pone en peligro de caerte. Te queda el eje fuera tuyo, y eso es letal. Pero claro, tener que andar solo navegando en la plaza porque parece que el mundo se olvidó de uno, tampoco es vida. Pero no hay caída que dure 100 años ni esperanza que lo resista. Pero lo mejor cuando uno está en caída libre es pensar que tarde o temprano algo va a aparecer. Es el oficio de la vida. Tarde o temprano algo va a aparecer para que lo agarres. O algo te va a agarrar. Es cuestión de fe. La ciudad sería demasiado silenciosa si no hubiera quien la tomara por asalto en las esquinas o por ahí. Es cierto que la gente que puede pagar su entrada quiere que no le moleste en su bienvenido lugar, ni su butaca numerada obtenida con la debida antelación en agentes debidamente autorizados. Todos quieren separarse, distinguirse, porque al fin y al cabo los cantantes famosos son debidamente escuchados y no tanto vistos, y convocan siempre con la debida antelación. Pero la ciudad sería terriblemente silenciosa, o con los sonidos propios de los automóviles y otras proezas mecánicas, si no fuera porque hay otros músicos mucho más necesitados que deben salir a atropellar de acordes las esquinas, a entorpecer la comunicación del celular del buen usuario del transporte capitalino. Como siempre, si alguien no tuviera que malcomer con la música, la ciudad sería mucho menos musical de lo que es. Y puede que uno no siempre esté con ganas porque tiene sus propias cosas en la cabeza, pero bien vale un poco de música de vez en cuando asaltando los trayectos. Aunque claro, pena que la causa no sea la música, sino la necesidad de quien necesita utilizarla para ver si suenan unas monedas de regreso. Chame, yo lo que quería decirte justo cuando te dije eso hace un rato es que, en fin, perdona que me detenga, pero es que me gustaría ser totalmente claro. Por supuesto, ser totalmente transparente es algo bastante oscuro. Sí, ya sé, son juegos de palabras. Vivimos de palabrota en palabrota porque nuestras palabras quieren decir tantas cosas que se van de rumbo y la verdad que tienen más direcciones de las que quisieran. Eso sin contar que nuestros lenguajes no nos pertenecen. No somos los autores de los diccionarios, sino en todo caso sus usuarios, y a veces con más cuidado y a veces con menos. La transparencia es un ideal peligroso. Pero claro, a veces preferiría un poco más de claridad para que las cosas no fracasaran justo en el mejor intento de comunicarme. Hay tantas formas de decir siempre metidas en el mismo instante, y soy tan poco capaz de manejarlas todas a la vez que... puede que no siempre las cosas que digo y hago te digan exactamente lo que quiero. Eso si yo siempre supiera exactamente lo que quiero. Suposición que prefiero no hacer porque sería, sin duda, una actitud sospechosamente presuntuosa de mi parte. Además, a veces un abrazo es solo un abrazo, y otras veces es otra cosa, y no siempre es la misma cosa. Pero bueno, atendiendo a todo esto, vuelvo a lo que quería decirte, y la verdad es que, finalmente, todo esto, no sé, no va a dar resultado. O sea, tómalo como quieras, y luego vemos qué pasa. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.